Lost in the Dash en Mañanas de la X. Compra con tiempo tus próximas vacaciones en Cafam Melgar y recibe hasta 40% de descuento. Disfruta tu estadía en el lugar que tiene todo para tu diversión. Alójate hasta el 31 de enero de 2025 y reserva al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Aplica en términos y condiciones, sujeto a disponibilidad de RNT 1691-73-4241-4246-4277. Vigilado Supersubsidio. Hoy estamos hablando de descubrimientos. Hace un rato estábamos hablando de cómo descubrimos música o no a través de servicios de streaming, y también ayer vi que en la comunidad de la X Más Música en Facebook estuvieron preguntando por aquellas cosas, canciones u artistas también que están siendo descubiertos por ustedes desde hace 30 años gracias a nosotros en 103.9 FM. Y por ahí me encontré varios comentarios muy chéveres. Mucha gente hablando de artistas como Caigo, como Bob Sinclair, como Rudimental. Mauricio Hernández habló de eso también. También dijo que descubrió a Dua Lipa a través de nosotros. Muchísimas gracias a él. Saludos a Juan Bernal, a Claudia Moyano, a Leonardo Urrego, que es fan destacado de la X Más Música. Nat Ortega también, que está comentando algunas de las canciones que descubrieron a través de nosotros y de los artistas también, que fueron importantes. Y uno de ellos, dice Nat Ortega, fue Rudimental. Recuerdo un cumpleaños de la emisora en Armando Records y de un concierto de Vetusta Morla. Muchísimas gracias a Nat por estos años a nuestro lado. Electric Feel de MGMT. ¿Cuál canción o cuál artista descubrió usted a través de la X Más Música? Cuéntenos en nuestro Facebook. Y en X tenemos otra pregunta andando sobre lugares que nos hubiera gustado habitar, que haya visto en series o en películas. Alejandra Polanía dice: en la casa de los Sónico, suspendida en el aire. También dice Juan David: en la vecindad del Chao. Ok. Bueno, gracias por participar. En el barril. Ahora que todo el mundo quería salir de esa vecindad. No, el único que no quería salir era Kiko. ¿No? Yo creo que incluso hasta él. Incluso hasta él quería. Godo dice: el apartamento y edificio de Sex and the City. Y del montón, la fábrica de chocolates. ¿La fábrica de chocolates para que lo maten? Para convertirse en un palumpa. Claro. O en chocolate, o en goma de mascar. La fábrica de chocolates eliminaban a los niños. A los niños, ¿no? Sí, pero porque se portaban mal. Los que eran envidiosos. Eran necios. Y ese tipo de cosas. Qué horrenda película esa, ¿no? Sí, tiene un trasfondo ahí raro. Cruel, es hoy cruel. En día no se podría hacer. Complicado. Pero mira que salió esta nueva versión con Timothée Chalamet. Sí. ¿La viste? Sí. ¿Y qué tal? Pues. Y también tiene ese macabro. Sí. ¿Sí? ¿Con los niños? No con los niños. Pero hay algo cruel ahí. Pero sí, la película es un poco más orientada hacia la lucha de clases, ¿no? Sí. Esta edición nueva. Como la constante cambiaron. Pelea entre ricos y pobres. Ay. Sí. Bueno, por donde usted mire esa fábrica de chocolates, no es un lugar muy chévere para vivir. La de Johnny Depp era eso, que iban como por diferentes escenarios y entonces la niña que era caprichosa se caía por el hueco de las ardillas, de las nueces. La que comía chicle. Sí, igual no hay que profundizarlo tanto. La persona quiere vivir en un lugar donde hayan ríos de chocolate y esas cosas. Sí, bueno, sí, también es cierto. Poder comer chocolate. Veruca Salt. Se llamaba la chica. Veruca Salt. Es verdad. Y por acá dice Juanma: en la comarca. Esa comarca era chévere. The Shire. Un poquito estrecha la cosa, si usted. Pero eran buenas fiestas, aparte. Así es, sí, buena comida, buena comida. Body Rock the Movie. Esta es la X103.9 FM, donde hemos hablado en ocasiones anteriores de los grandes destinos que visitaríamos en Colombia. Y ahora El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur van a entregar boletas para ir a Messi 10 by Cirque du Soleil. Si usted pudiera invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil a algún destino de Colombia, el país de la belleza, ¿a cuál destino lo llevaría? Yo pensé en Cartago Valle. Ah, sería ¿sí? fantástico. Los llevaría a Cartago Valle. Y con comidita, almuerzo, un tourcito. Sí. Bello. ¿Cómo buscaría, huele bueno? Me buscaría una FZ50. ¿Eso es una moto? ¿Cómo es que se llaman los chipaos? Una moto, una Suzuki FZ50. ¿Y cómo el se Willys? El Willys. Y pero, eso cargas, es, pero eso es Manizales. Cargas. Ah, sí. Manizales a sí, a las ferias. Cartago, hay algo. Hay algo. De comida. Sí, no, allá es particular algo. Sí. No sé. Gastronomía sí. de Cartago. Es que, ¿por qué Cartago? Porque mi infancia, mis vacaciones en Cartago son inolvidables. Pasaste bueno. Pasé demasiado comiste bueno. rico. ¿Donde alguna abuelita? Y los bordados. Donde mis tíos. Bordados. Ah, es eso. Bien, también. Sí, sí, sí, los bordados. Si usted pudiera invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil a algún destino de Colombia, el país de la belleza, ¿a cuál destino lo llevaría? Viaja por Colombia, el país de la belleza. Dua Lipa está en las noticias. Sí, porque resulta que se han filtrado varios nombres para hacer el live action de Hércules. Hace un tiempo se había dicho que sería una buena protagonista Ariana Grande, pero parece que ya no sería así y quieren buscar a Dua Lipa para que le dé vida a la protagonista de Hércules. Por ahí estaría Guy Ritchie como director. Pero falta por confirmar, ¿cambiarían la historia? No es la misma. Ah, ¿no? Conocimos en 1997, esta vez estaría enfocada en redes sociales y en todo lo ¿qué? Que está pasando con el mundo de internet. Ah, ok, sí, cambia por completo la cosa. Le darían un nuevo enfoque, así que bueno, toca igual ver que Ariana sí ha tenido un poco más de trayecto con cámaras, ¿sí? mientras que Dua Lipa no. Sin embargo, pues está todo esto en proyecto. Hay que recordar que Guy Ritchie ya había trabajado en Aladdin en 2019 y pues ahora este sería el próximo proyecto. Todo lo que falta ahora es oficializar las contrataciones y si sí va. Ah, está también preparándose para la que es su gira de verano, ¿no? Por ahí la vi haciendo coreografías y vainas. Está en todo lado. Hay un chico que es periodista que se caracteriza por entrevistar niños en Estados Unidos. No sé si ustedes lo han visto. Sí. Y la invitó a ella con unos niños y los niños empezaron a hablarle y como a contarle las historias de sus colegios. Ella estuvo hablando con los niños. Le salió bien, le salió chévere, lo sabe manejar. Sí, yo creo que la entrenan bien también. Claro que sí, señora. A ver, escuchamos. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Está bien. Bueno. La radio. La radio, por audio favor. Audio que nos mandaron cuando llegó a Bogotá. ¿Quién sabe qué más sabe? La X. Sí. Ella sabe más palabras en español, ¿no? Sí. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Esa cara de satisfacción que les da. Es que, o sea, es que escucharla nomás ya es como Sí, usted se emociona. Sí, claro. La radio. La radio. Ahora, Andrés, te debería como dar, sí, ahora, ¿qué más? Dua, lástima su disco. Qué pesar, ¿no? Mm. Sí, sí, sí, porque está chévere. Severo Tank. ¿Mm? Está muy dirían los gringos. Es severo. Y Tanked. Claudia Moyano dice en Facebook que ella escuchaba la X y la Superestación antes de que esta se acabara. Me acuerdo mucho, London Beat. I've been thinking about you. Backstreet Boys, Michael Jasso. El Michael Jasso. Chévere. Juan Bernal dice, los felicito, es la emisora que más han durado programando música. Bendito sea, y que así sea, por siempre y para siempre, amén. Programando música. José Ignacio Fandiño dice, Sisa, Doja Cat, Post Malone. Y sí, no hay nadie más. Más moderno, de sí. 1975, incluso a Justin Bieber por mi hija, carita riéndose. Chévere. Un abrazo grande. Ha sonado de todo. Fans destacados hoy en la X Más Música, en nuestra comunidad de Facebook. Nunca les hablamos. Oye, sí. Hoy fue el día. Nunca les hablamos ahí. Siempre estamos con Twitter y X Instagram. Sí. Perdón por eso. ¿Hay por la gente desidia o no? Hay gentecita. La desidia. Buen grupo de gente. Dice, fui a uno de los primeros conciertos. Esta es fan destacada. Akira Tama. ¿Se llama así? Sí. Otaku. ¿O le gusta Kira? O troll. O troll. Pero en Facebook. Troll. No, pero sí, yo he visto varios trolls que son fans destacados. Los, como en que los premian. Facebook son mayores de qué? De 30. Mayores de 60 años. Seguro. No, mentiras. En Facebook hay mucha gente de todas las edades. Por más que las agencias insistan en decir que no. Ahí lo que hay es gente, güey, madre. Cierta gente, y se vende. Sí, claro. Sí, en Facebook, sí. Te platica. Akira Tama dice, fui a uno de los primeros conciertos que patrocinó la X en el año de 1994 y fue el wow. De Pet Shop Boys en el estadio El Campín. Chiquiticos arrancando la todos. X. Para que vea. Agradeciéndole a Akira Kurosawa. A Akira Kurosawa estos 30 años. Lleva 30 años oyéndonos, Akira. Ese no es su nombre. No. Seguramente no es una mujer. Tampoco, pero para nosotros lo es. Denos pistas. Aquí están los Pet Shop Boys, el Mañanas de la X. Esto se llama Being Boring. La canción se llama Being Boring. De su álbum Behavior, de 1990. Bueno, ¿qué tal un filete de salmón? En la cervecería, mediado con Club Dorado. Ya mismo. Sí, vamos por eso. Bueno, pidiendo una ronda a Club Colombia, les dan 6 pagando 5 o les doy más opciones. Isola, Cabrera, Vapiano, Prafta, Barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers del 9 al 31 de mayo en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Con mi violín, es que estoy practicando violín. Me lo imagino. Con un gorrito, con plumas. Claro, ¿sabes? Yo toco el violín y ellos me siguen. Yo soy como el flautista de Hamelin, pero no soy flautista, sino violinista. Violinista. Gracias sí. Por este momento, todo lo vi, claro. Suelo tocar en el tejado, pero hoy voy por las calles. Sigo el archiduque de la calera. Sí, exacto. Hoy. Me mandaron lejos. Ya voy recopilando minions. Gracias por esto. Bienvenido, me encanta esto. Ay. Gracias. ¿Cómo terminó su día ayer, Uribe DJ? Con tranquilidad. Sí, estuvo tranquilo. Sí, estuvo está bien. Con tranquilidad. Dejó lunes, de refrescar su X como todo el resto del equipo de la X más música que. Yo ayer. ¿En qué momento dejaron? Ayer no me metí en X, sino como hasta casi cerrando el programa porque la gente estaba pidiendo cancioncitas y eso, y ya, estaba enfocado en eso. Bien. Y ni más. Es que cada día me da más hartera entrar a Twitter alias X. ¿Pero sigue teniendo éxito? Sí. ¿Cuándo entra? No. Sin miedo al éxito. ¿Qué éxito? Nah. Sí, hay unos memes que funcionan. A veces uno le pega una cosita u otra, pero sí, cuando uno pone una cosita divertida o algo. Lo que pasa es que no estoy interesado en meterme en ninguna conversación de odio, de... Y ayer eso era lo único que había, ¿no? Ayer, hoy, mañana, antier. Sí, no, es que abrazado no potente. Se sabe qué día, todos los días, ese meme de... Voy a entrar a Twitter a ver que ese meme funciona para cualquier día. Sí. En cualquier momento. Uy, no. Pero es que ayer particularmente porque el tema era musical. No, muy tóxico todo, muy tóxico. Muy oscuro. Y de verdad, uno tal vez en el momento no se da cuenta, pero a lo largo del día uno carga, lo se carga. Que le afecta a uno esa toxicidad y cómo se carga uno de energía negativa. Es horrendo. O sea, de verdad, quiere vivir una vida tranquila y plena. Aléjese de Twitter. De verdad, o sea, está ¿a qué? Bien. ¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Yo no sé. Uy, a mí me llena de demasiada energía negativa y no quiero eso en mi vida, no lo quiero. Y ¿para qué? Pero fuera que Twitter me estuviera pagando una mensualidad. ¿Logró estar por fuera? Logré estar por fuera, como le digo, después de pararle bolas durante el programa a los oyentes. Juca. Estas son Mañanas de la X, aquí está Fon. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, the fun en Mañanas de la X. Últimas horas de Black Days en Muebles To Go. Para mañana es tarde, visita ya nuestras tiendas To Go y togo.co y no te pierdas descuentos de hasta 50%. Aplican términos y condiciones. Es que estoy practicando bastante, de verdad. Más bien, te digo. Mira, técnica. No, lo más lindo. La magia es... está, mírame. Si me miras en este momento, si yo tener la cabeza aquí recostada sobre el violín es vital. Es todo un ahora, no, y es que se vino con panty media. Sí, claro. Como trucita. Es que tú no puedes tocar el violín así sin trusa. Sí, oye. Oh. Ajá. He ensayado, estoy con uno, una partituras de pop contemporáneo en violín. Es hermoso. Me ayuda mucho en... Sí. ¿La pluma de dónde la sacaste? Esa es de un ganso que me encontré en mis tierras. Sí. Seguro. Me las puse a este sombrero. Sí, es verdad. Entonces dije, ya el sombrero con pluma de ganso, pues pongámonos la trusa. Y ya. Gracias. Sí, estoy pensando si mi nombre artístico va a ser Arlequín o... Uriquín. Fortunato. O Fortunato. Fortunato el violinista. Le tengo una lista de las canciones de Drake. Tengo ¿de 133 Drake? Canciones ha hecho Drake en su carrera. Vamos a hacerle todas. He dicho, vamos con las 133. No, listo, señor. Número 133. No, le voy a comentar. De las 133 canciones que ha hecho Drake en su carrera, 38 han sido éxitos. Que son las que estoy ensayando en violín, de hecho, para... Es un número importante. Correspondiente al 28% de su salida creativa. Ok. Beyoncé tiene 89 canciones, de las cuales 22 han sido éxito. O sea, le va mejor a ella. 24%. Sí, ok. Ya, los Red Hot Chili Peppers tienen 256 canciones, de las cuales 13 han sido éxito. Corresponde al 4,9%. Es muy poquito. Exactamente, el 70% de las canciones de Drake, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers no es grande, no es exitosa. Pero cuando dice éxito es número uno. Sí. Número uno. O sea, un número dos no es considerado éxito en esa lista. No sé, okay. La verdad no sabría decirle. No creo que sean número uno, pero sí pueden ser top 10. Uh-huh. Ya. Sí corresponden al top 10. El 70% de la música que publican artistas de pop no son éxitos. No son éxitos. Bueno, no buscan eso. Ahí le dejo una rápida reflexión frente al estado del pop. Sí, pues es que es como... No, la cantidad de artistas que hay también en todo el mundo, eso es como un embudo. Correcto. Solo muy poquitos alcanzan a pasar. Y claro. Aún siendo parte como del grupito de artistas, claro, no necesariamente garantiza que usted sea parte de esa cúpula. Sí. Que usted vaya a tener un éxito importante. Es cierto. Estas son Mañanas de la X. Una de las paradas del Corona Sunsets, una de las 15 paradas del Corona Sunsets World Tour Experience será Santa Marta. Prepárate para vivirlo y disfrutarlo este 17 de agosto. Son Mañanas de la X, 103.9 FM. Standing Next to You de Jungkook en las Mañanas de la X103.9 FM. Hemos hablado en ocasiones anteriores de los grandes destinos que visitaríamos en Colombia. Y ahora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour va a entregar boletas para ir a Messi 10 by Cirque du Soleil. Uribe DJ, si usted pudiera invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil a algún destino de Colombia, al país de la belleza, ¿a cuál destino lo llevaría usted? De Colombia, sí, dentro, señor. De Colombia. Sí. Uy, no sé, me parece que de pronto aquí cerca en Tunja puede ser, ¿no? Las vías son hermosas. Sí, Boyacá. Se pega uno el paseíto, sí, un par de horitas, uh-huh, hasta Tunja. ¿no? Es bonito todo el rollo. Chévere, chévere. Habría, sería un buen lugar como para... Ese es. Armar plan e ir a ver a Messi, ¿no? Y comer, me gusta eso. La comida del lugar, arepitas. Ah, sabroso. Oye, un buen road trip. Uh-huh. Es un buen road trip. Además. Corto. Corto, sabroso, porque sale uno por la sabana de Bogotá hacia el norte. Boyacá es muy lindo. Sí. Y vas a Sosa Nopsa. Sí, Boyacá y sus alrededores, ¿no? Bueno, ahí está. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Y reserva al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Aplican términos y condiciones sujetas a disponibilidad. RNT 1691-73-4241-4246-4277, vigilado, super subsidio. Me fui ahora por el K-pop. Pero estás entrenando duro. Exactamente, porque es que quiero ser un violinista en el tejado del edificio de Todelá. Oiga, me le fue mal a Furiosa, pero o sea, sabíamos que le iba a ir mal. Sí, sí, estaba por ahí mirando también que los estudios están muy, muy parcos y con las expectativas también muy bajas después de todo el tema de lo que sucedió con las huelgas el año pasado. También. Y que eso ha afectado de todas formas mucho... la industria en general, ¿no? Ir a película, a verla. Y que ya tenían como estimado que el Memorial Weekend, que fue este que pasó, no iba a ser muy bueno este año. Por eso, películas que estaban para este mes de mayo las movieron para julio, como es el caso de Deadpool y Wolverine, que se iba a estrenar inicialmente este fin de semana. Y que movieron hace un par de meses, lo movieron para julio. Y son movidas... que hacen los estudios, pues ya tienen como clarito también para dónde va. O sea, uno dice, fracasó en la taquilla Furiosa, van a recuperar eso en el transcurso, como en el long tiempo. Run, uh-huh. en teatros y luego subiendo la plataforma, pero los estudios no están preocupados. O sea, ellos ya estaban como perfilados para que eso pasara. El año pasado pasó eso, valga la redundancia, con... no me acuerdo cuál fue, que se iba a estrenar el mismo fin de semana de Barbie, de Oppenheimer. ¿Era la de Tom Cruise? Creo que era la de Top Gun. Esa era. ¿Cierto que la movieron? Era Misión Imposible. Misión Imposible, la 7. Y fíjense que con Misión Imposible uno ve ese tipo de jugadas de los estudios. Misión Imposible la retrasaron casi 2 años y la movieron de una fecha a otra, primero por pandemia y luego por fechas de estreno. Claro. Y ahorita Andrés estaba diciendo temprano en la mañana que iban a postergar la octava. Sí. Ya la movieron, sí. Ya la movieron. La movieron. Puede ser por eso, con la excusa de que tuvieron problemas técnicos, pero tiene sentido lo de los movimientos de los estudios. Hay muchas cosas, de todas maneras, con Furiosa, decía Deadline Hollywood, entre otras, que... Yo les sigo amenizando aquí. Que... Gracias. ¿Cómo me oye el punteito? Este es el punteo con la tercera cuerda. Espera. Eso lo hago aquí con el dedo, mira. Sí. Ya te vi. El punteito sobre el... Tremendo punteo. No somos dignos de ti. El Jimi Hendrix del violín. Quiero lograr alcanzar un nivel de intelectualidad musical. Estás ya más para allá. Compartir con el mundo. Es mi nueva misión en la vida. Gracias. Y si lo puedo hacer a través de un instrumento tan noble como el violín y la música pop. Ya te dio risa. Ya te ganó. No me puedo desconcentrar porque después me desafino. Y hasta ahora, miren, óiganme. ¡Hey! Impecable. Gracias. Ahí entran los aplausos público. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias. Sí, claro. Voy a ir preparando otra. Ellos me, pues yo siempre los traigo porque son mi público más fiel. Ellos me felicito. Lose Control de Teddy Swims en Mañanas de la X, 103.9 FM. Sí, estábamos hablando fuera del aire sobre esta idea que se está propagando constantemente a raíz de todas las grandes transformaciones, disrupciones en la tecnología y su conexión con el entretenimiento, que la gente ya no va a cine. No necesariamente. Ya no está yendo a cine o que está dejando de ir a cine. Hay un porcentaje de gente que prefiere esperar y verlas en plataforma, y más ahora que salen por tarde un mes después en la plataforma, ¿no? Sí, ya no se demora tanto. No se demora tanto. Algunas salen mucho más rápido, 3 semanas. ¿Cuál ha sido la película que más rápido ha salido a streaming después de estar en una sala de cine? Es una buena pregunta, pero creería que en este momento, por ejemplo, Dune 2. Creo que Dune 2 se demoró, ya está. Y creo que se demoró como un mes. Puede ser. Un poquito menos en estar en plataforma. Ok. Las de Marvel, ¿no? Creo que hubo Capitana América, una de esas que ahí mismo la sacaron. Ah, no, todo lo que sucedió después de Endgame lo agilizaron a plataformas lo más pronto posible, pues porque es que quedó la vara muy alta para Marvel, que es lo que están esperando romper con esa maldición con Deadpool este año, ¿no? Se ve bien. Sí. A ver si logran como reacomodar esa marca, porque esa marca sí está muy caída después de todo lo que ha pasado. Los precios del cine tendrán que ver en el impacto. No creo. Porque no es que sea más barato ir a cine hoy que antes, ni más caro. Yo sí siento que hay nuevas promociones. Dan la oportunidad de ir a matiné. Pero matiné no existió siempre. Pero no era más barato. Tenían como la misma precio en boletería. ¿Ah, sí? Sí, okay. Ahora dan 2 días de promoción a mitad de precio. Creo que se está dando la oportunidad. Yo pensé que matiné siempre había sido más barato. No, bueno, pero también uno se queda pensando precios ahí. Precios uniformes. Si las grandes empresas de cine están dando esas facilidades para que la gente compre más baratas sus boletas, es porque claramente hay una falta de asistencia de público, claro, a las salas. Entonces sí hay un gran porcentaje, creo yo, de gente que prefiere esperar. O sea, a los que no... El cine es un gran plan. Vayan a cine. Vale la pena ir a cine. Las películas están hechas para disfrutar en cine. Ahora bien, pues si no alcanza, si tiene mucho que hacer, no tiene tiempo, le da mamera, ya. Hay un porcentaje de gente a la que le puede pasar, ¿no? Pero pues es un tema bien interesante, y es un tema que está amarrado a estrategias de mercadeo gigantescas. Porque ahí mirábamos también el tema de los estrenos, por ejemplo, lo que hablábamos, que esos slots o esos espacios de tiempo para estrenos. Reservar fecha. Los estudios los reservan con una anterioridad. ¿Se acuerdan que les conté hace unos días que Spielberg ya había anunciado que iba a ser la que posiblemente sería su última película para 2026? Sí. ¿Ya está? Ya, esa película que ni siquiera se ha hecho, ya tiene fecha de estreno de verano de 2026 y ya tiene un total como de 5,000 y pico de salas. Y ni siquiera la han hecho. Con razón, ahora entiendo. Entonces, que ahí está la fecha, pero ni siquiera ha empezado. Correcto. Ni siquiera hay cast. Claro, no, claro. Pero claro, eso pasa con unos jugadores también muy particulares y unos con productos poder, muy específicos. ¿No? Claro. Como localmente las de Dago, que son el 25 de diciembre. Ya seguramente está reservado, claro, año tras año. Seguramente tiene ya una como dinámica. Sí, y una relación muy particular con las distribuciones aquí localmente en este país. Pero pues un personaje como Spielberg dice, voy a estrenar película en 2026, yo necesito el verano y necesito todas las salas a disposición. Incluso acuérdese que por eso Avatar fue el problema también con Tom Cruise y las salas IMAX. El hombre no reservó con tiempo y le quitaron las salas IMAX con Dune. De hecho, fue Dune la que le quitó las salas IMAX para poder estrenar a tiempo Top Gun, por ¿Y ejemplo. ¿Y se sabe cómo se producen esas reservas? No tengo idea. ¿Cómo sea, ¿no? sea la negociación? Yo creo. Pues ¿el que eso, más plata de? Yo sí creo. Directo, sí, claro. Eso debe ser una negociación, un bidding, lo que llaman como un, ¿no? La subasta. Una subasta. El que más tiempo. Tiene su fecha. Y seguramente también las salas de cine tienen como un lobby en el que benefician a cierto estudio primero, como que se sientan primero con cierto estudio, que seguramente puede ser un Disney o algo así. Una payolita. Tienen más poder seguramente, ¿no? Eso es como, sí, una escala como de poderes que funciona en gran o menor escala en todas las instancias de cualquier negocio, ¿no? Sí, eso está muy consolidado, además. Ah. Usted tiene 3-4 estudios controlando todo. Sí, exacto. Y de la misma manera que pasa en la música, tiene tres disqueras controlando todo. Que fíjense que es muy curioso porque uno... Pero está ahí, ahí es donde yo siento que está la disrupción más... Porque volvemos al asunto de mi comparación inicial con el video en casa, el home video. Uh-huh. Y es Quirón, ¿se acuerda? Quirón, home video. Con... Tan, sí. Yo lo que creo es que la disrupción se produce en el contenido y por lo tanto se produce la disrupción del consumo, se produce en el content. Lo que sucede en estos momentos, en mi opinión, tiene que ver más con la forma como las plataformas de streaming como Netflix tienen una oferta que es mucho más interesante que la que pueden encontrar en un teatro. Claro, de la más misma. Opción. No solamente más opción, mejor. Pero fíjese que siguen existiendo las tres opciones. Y entonces... Un momentito. No me desconcentro mientras toco el violín, ¿ok? Además, ¿por qué? Como un cello. No, esto es Billie Eilish, estoy ensayando también. Oye. Oye, mira. Cello. La viola. No, aquí este es un cello ya, porque es que. Pero trajiste una cantidad de. Claro, cosas. Hoy es martes de cuerdas. De cuerdas, sí. ¿No les llegó el correo? No, señor. Ok. Lo lamento. Solo disfruten. Por favor. Yo mismo me aterro. A veces yo me aterro de mi talento. Pero wow. Oye. Excelso. Estamos a esta hora en Mañana X con el intérprete Uribe DJ. Gracias, todo es cuestión Fortunato. De técnica. Todo es cuestión de técnica. Fortunato Uribe. Oye. ¿Ah? ¿Cómo me ves? Que se te derivo ahí. Ah. Sí, lo que siento es que la oferta... Se ve amenazada ahí por Netflix, sobre todo Netflix. Retomando el tema. Yo le decía que siguen existiendo los tres modelos, que es, uno paga, no sé, usted paga 30 mil pesos a un Netflix, pero usted tiene miles de películas, series, etcétera, tiene ahí un archivo disponible cuando quiera. Sí. Sigue existiendo el Video On Demand, el VOD, que... Lo maneja Amazon, por ejemplo, que es alquiler todavía o venta. Ya, que sí, señor. Usted puede entrar, si ayer se estrenó Dune, en una semana lo tienen en Video On Demand, primero en Amazon, y usted puede alquilar, que es la figura como del Blockbuster o Betatonio de hace años. Yeah. Y sigue existiendo el cine, que es el estreno mundial hoy, ya, ¿no? Entonces, se sigue moviendo en esas... como con esas tres aristas. Señor, aristas, mira. Aristas. Justo con yo les dije que no puedo estar tocando el cello y el violín hoy y no decir palabras como arista. ¿No? Sí. O sea, de verdad, entiéndanme. Estoy peleando por ser un mejor ser humano, más culto. Muy bien. Oye. Y lo es. Sí, sí, mírate. Mira esto. Pues, dramatismo. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Billie Eilish, cuando la interpretas en cuerdas, no es lo mismo. Es tensionante. Sí, ayuda a la tensión. Sí. Son Mañanas de la X. Esto que interpreta Uribe DJ a esta hora de la mañana es la banda sonora de Bridgerton. La serie más popular en estos momentos en Colombia, en Netflix. Que es un novelón, ¿no? Dicen. Sí, es un culebrón. Claro. Sí. ¿Sabe qué creo yo, Uribe DJ? Ah. Le voy a decir. Dígamelo. Yo lo que creo es que la televisión se volvió una competidora del cine desde el contenido. Ajá. Más que desde los hábitos, más que desde el consumo, más que desde lo que denominamos experiencial. Uh-huh. El asunto fue que la televisión se volvió tan lujosa como el cine. Se volvió tan prestigiosa como medio como el cine. Algo que, recuerde usted, hace 35 años con Profesión Peligro o con Guardianes de la Bahía o con Lobo del Aire no era tal. Porque siempre fue considerada una forma de entretenimiento barato. De entretenimiento barato y vulgar. Sí, pero yo sí sigo pensando que existe una dosis de comodidad que apareció a raíz de la pandemia, de disfrutar, o sea, así como la gente quiere más teletrabajo, la gente usa más tenis y más ropa cómoda después de la pandemia, seguramente también hay un gran porcentaje de gente que prefiere echarse en su sofá a ver una película en la casa o en la cama. No, y sobre todo y, pronto, y sobre todo si la película que encuentran en la cartelera de Netflix es mucho mejor que la que está en la cartelera de un teatro. Y uno ya escoge sus batallas. Por ejemplo, Oppenheimer, tocaba verla en cine porque no va a ser la misma experiencia en el televisor. Uh-huh. Entonces uno dice, esta sí le pago cine, esta no, hasta la espero más bien. Que puede si ser, es una historia X, no sé, la de Anne Hathaway. Sí. Digamos, sí, yo no voy a verla nunca en cine, voy a ver Furiosa, porque sé que el contenido visual y de audio va a ser mucho mejor en cine que en mi casa. Entonces hay películas que digo, yo espero más bien. Y también es eso. Y lo otro es que, y seguramente a muchos de los que están oyéndonos en este momento les puede pasar, que dicen como, estrenaron Furiosa, y de pronto alguien les dice, sí, pero vea, en Netflix ya está esta y esta que no hemos visto. Y se quedó ahí. Ah, ok, bueno, entonces vamos la otra semana a ver Furiosa. Y de pronto ya... pasó. Ya eso no ayudó al fin de semana inaugural de Furiosa, por ejemplo. Pero ayuda a la taquilla después. Pero antes había más FOMO, ¿no? En ese sentido, en querer ver las películas primero, como en sus estrenos. Premier. Que se hacían filas. Pues yo creo que ese es el FOMO que quieren recuperar ahorita en julio con Deadpool. Por el tema de los spoilers y toda esa vaina para la fanaticada. Y porque Marvel hizo una tareita importante con ese tema de no spoileen las películas, no le cuenten a la gente nada, ¿no? Porque hace años no existía. Claro. Ni siquiera existió. Cuando estrenaron El Sexto Sentido, todo el mundo se le tiraron la película a alguna gente, pero en general... mucha gente no se enteró del twist de Sexto Sentido, sino hasta que la vio y la pudo haber visto años después, ¿no? Hoy en día, si uno no ve la película hoy, en la tarde ya sabe qué pasó y ya se la spoilearon al otro día. Yo insisto en que, además de lo que dice Uribe con relación al aumento de... ¿Qué le pasó a Mike Tyson? No, pues Mike Tyson en silla de ruedas. ¿Se enfermó? Sí. Qué mal timing, ¿no? Sí, ya hablaremos. Ya, ahorita hablamos de eso. Yo insisto en que si bien COVID empujó... La COVID empujó muchos de esos nuevos hábitos para mucha gente, sí. Uh-huh. Creo que el Prestige Television, como lo llaman, es el gran responsable de la disrupción que vivimos hoy en día entre cine y televisión, porque la televisión empezó a verse más cinematográfica con la llegada de Breaking Bad, con la llegada de The Sopranos, con la llegada de Game of Thrones, con la aparición de grandes series que rivalizan, se vuelven una experiencia cinematográfica sin importar incluso lo que le invierten a la producción, lo que rodea a la experiencia cinematográfica, que un mejor sonido, que la comida, que el espacio cerrado, que la colectividad, todo eso, que el tamaño de la pantalla es tan técnico y tan sofisticada, la disrupción producida por la televisión de prestigio, que en el transcurso de 20 años desde su aparición a finales de los 90 con Los Soprano, se produjo la deserción de la gente, porque la gente sabe que una buena historia ya no está sujeta al capricho de un gran estudio cinematográfico. Claro, usted no puede contar la historia de Game of Thrones en dos horas. Band of Brothers, por ejemplo. No, cualquiera de esas series que de hecho si la tienen presupuestos más grandes que una película. Y aún si la pudiera contar, si la pudiera contar en dos horas, nació en televisión. Sí. Que eso es lo que yo creo que pasó. Okay. Bob Marley con Jamming en Mañanas X. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X. Son las 10:37 a.m. Hola, soy Santiago. Estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. No sé, no. Diana, no, sé, no ayuda. No, no te burles de mi arte. ¿Ok? ¿Mi arte? Por favor. No me colaboras tampoco. Mi arte es mi arte, ¿ok? Respétalo. Es que como empezaste así. A mí sí me gusta mi arte, ¿ok? Por favor. No tengo... Diana. Así no se puede. No teníamos idea de estas... Yo les hago, les puedo hacer el coro también. Haces todo. Lo tenías bien guardado, ¿no? ¿Cuánto llevas realmente? Di la verdad, practicando esto es... No, esto yo lo tenía en secreto desde la pandemia. ¿Cierto? Yo me acuerdo que Chica, apenas arrancó la pandemia, yo le dije a Alejandro, voy a dedicarme a los instrumentos de cuerda. Voy a dedicarme de lleno a los instrumentos de cuerda. Ser testigo de esta evolución. Claro, y como estábamos encerrados, entonces podía... ensayar. Sí. No es cierto. Y los nada es cierto, nada. La radio nada es el teatro cierto. De la imaginación, Alejandro. Cierto, la gente se lo estaba creyendo. No hay límites. Ay, no, en la radio. No, como dañan todos. Sí, como son. La música de Bridgerton, interpretada por Uribe DJ. Gracias. André Río y usted. ¿Listo ahí? Shh, silencio. No, es increíble. I love chitris. El bracito, ¿cómo hace? Este ha sido mi mejor momento. Dance aceptó contrataciones para shows privados. Pero eres caro. ¿Es así? Ah, no, pues es que después de 4 años practicando, no voy a dejar mi arte barato. Matrimonios, primeras comuniones. Claro. Bautizos, divorcios. Bar mitzvahs, sobre todo. Ha tenido gran acogida. Claro. ¿Sí? Se ajusta, obvio. Se ajusta. Claro que sí. Ah, pero ¿se vio Marley o no? ¿Ah? ¿Qué? Y yo. ¿Qué? One Love, no. ¿Bob Marley no la vio? No, me dio, de verdad me dio mucha jartera. ¿En serio? Sí, me dio jartera. ¿Andrés, la voy a ver? Yo ya la vi. Pero fíjese, fíjese. Pero la voy a ver en plataforma. Sí, la voy a ver en streaming. Pero piratería no, dile no a la piratería. Dile no a la piratería. Más tú que eres artista. La voy a ver, obvio. La voy a ver en streaming. Ya. Como que no me dio afán. Sí, tampoco. Verla en sí, cine. La de Amy tampoco. No significa que no la vaya a ver, pero la voy a ver en un medio distinto. Michael la vería en cine. Sí. La voy a ver en cine, claro, seguramente la voy a ver en cine. Manos, sí. Por ejemplo, Amy la quería ver en cine, pero no tuve el tiempo. Pero tenía la intención de verla en cine. Me va a tocar verla en plataforma. Buena película. Las dos películas. Uh-huh. La de Marley, muy buena. Sí. La de Marley, buena. La de Amy también. Me gustó más la de Amy. Ah, okay. Sí. Sí, la de Marley me pareció un poco agiográfica a ratos, pero... ¿Ve que no soy el único que tiene palabras finas hoy? Eso no es una palabra fina. Se contagia. Es que le... Agiográfica. Le limpian el nombre, le lo hacen... La positiva. La agiografía era una práctica que se usaba muchísimo en la Iglesia Católica y consistía en publicar la historia de los santos luego de que estos se murieran. Entonces les escribían pequeños panfletos que circulaban entre las poblaciones rurales para perpetuar la historia de la santidad de... Uh-huh. De esos personajes, eran pequeños libritos de santo. Yo no sé si ustedes hayan tenido alguna vez un acercamiento, sí, a un librito de Santo Tomás de Aquino o de las bondades de no sé, de eran chiquitos. Sí, claro, eran pequeñitos. Esos eran, esas eran agiografías. ¿Viste? Las agiografías, ya con el tiempo y con la llegada de los documentales musicales que se popularizaron mucho, también gracias al streaming. Se implementó ese término para hablar de ese tipo de historias donde se cuenta la historia de un músico pero se cuentan solo las cosas buenas. Y se pasa muy por encimita por las cosas malas. Ya. ¿No? Y lo de Marley, el gran problema de Marley es que es agiográfico, porque no muestra las cosas malas, sino que lo mantiene muy santificado allá arriba. Exactamente. Sí. La de Amy no... muestra cositas. La de Amy es agiográfica, pero con el papá. Ya. Porque el papá pero es, sí es el trágica en su relación con su pareja. Sí, pero también le suelta un poquito. Lo suelta, no es tan verdugo de Blake Fielder Civil como lo fueron los medios de comunicación, yeah, y el público. Es que creería que ahí está la gran diferencia entre la película biográfica y el documental. La película está hecha más para entretenimiento, entonces tiene que ser más optimista en muchos sentidos. Claro. El documental sí puede ser crudo sin problema porque el género lo permite. Claro, pero aun cuando la película pueda darse licencias, también cae en la geografía. Es decir, ha pasado, lo hemos visto. La mayoría de las películas, así sean dramatizadas, sobre músicos, son agiografías. Son todas por eso, exaltando el documental lo también grande que fueron. Por los grandes que fueron. Exactamente lo que. Y la mayoría de los documentales musicales son todos agiográficos también. ¿Todos? ¿Hay alguno que haya criticado? No, ¿alguno que tal vez no sea autorizado por el artista o la familia? Es que si es autorizado. Living Neverland. Ah, ese sería es el único documental que se lanza en ristre contra un músico, pero de resto, todas también las películas son agiográficas. De pronto el de Britney, ¿no? Es agiográfico también. Yo me vi uno de Miles Davis. Porque están diciendo todo el tiempo que pobrecita, que miren, qué tan, y miren el daño que ha causado ese documental. El de Miles Davis no es tan agiográfico. Sí. Sí retratan mucho la violencia contra su esposa y demás. Sí. Después lo tratan de limpiar por medio del arte, pero sí también le dan duro. Por ejemplo, el que 50 Cent le vendió a Netflix sobre P. Diddy, ese no puede ser agiográfico para nada. Seguramente no. Ese tiene que ser, pues, crudo y a la yugular. Sí, claro, claro. Sí, por ejemplo, el de Billie Eilish es una geografía. Lo que pasa es que está muy bien logrado. Ah, claro. Es muy bonito. Y el de Taylor, ¿no? También. Eso también es. Miss Americana es una geografía poderosa, pero es increíble. Sí, es está bien muy hecho. Chévere. Ahí caí yo. Claro, lo que pasa es que son estrellas en ascenso también, no son estrellas ya en decadencia. sí, no son estrellas que ya finalizaron o murieron, sino que son estrellas las que necesitan perpetuar allá arriba, ¿no? Entonces ahorita no es el momento de hacer un documental negativo de ninguna de ellas, pero dele unos 20 años, 30 años. Es cierto. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Sí, pues nada, Tyson le dio una úlcera. Se enfermó el Mike Tyson. El hombre iba en un vuelo de American Airlines y 30 minutos antes de aterrizar le dio una úlcera y el tipo de maluqueó, ¿no, Andrés? Sí. Ahora, es que ustedes me han enseñado a dudar de todo. ¿Esto puede ayudar para que la gente piense para su pelea que va a estar enfermo y le van a apostar al otro, pero él realmente está bien? Puede ser, no es descabellado, no es descabellado que muevan cierta maquinaria para que la gente le apueste a Jake Paul y la misma gente, incluso de Mike Tyson, haga apuestas por fuera del ruedo a Jake Paul sabiendo que de pronto puede ganar. No lo sé, todo eso es posible, pero el tema es que el tipo tiene 58 años, está preparando para esa pelea que es ahorita en julio, ¿es? En julio 20. Susto médico, un susto, le puede pasar. Sí, lo que pasa es que todo es muy escandaloso porque por normas y por leyes en los Estados Unidos, si él tuvo algún tipo de, así fuera un dolor de cabeza dentro del avión, tienen que sacar en silla de ruedas. Esto puede ser exagerado. Por normativa. Okay, entonces verlo en una foto en una silla de ruedas, el tipo no tiene nada. Simplemente que porque mareito. El tipo se maluqueó del estómago en el vuelo, lo tienen que sacar por ley en silla de ruedas del avión. Pero obviamente, pues, el equipo de Jake Paul aprovecha para publicitar eso a su favor. Y pues, claro, P. pues no es un buen timing con una pelea tan cerca que uno de los contendientes, se vea en malas condiciones, ¿no? Y más sabiendo que es el más viejo de los dos. Pero yo le sigo apostando a Tyson, yo sigo yendo por Tyson. Yo creo que Tyson le va a dar una paliza a Poe. Esta tarde en Sound City vamos a entregar las primeras 15 invitaciones dobles para el Circo del Sol. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Si usted quiere ir a Messi 10 by Cirque du Soleil, recuerde entonces, hoy en Sound City, las primeras 15 invitaciones dobles para el Circo del Sol. Estas son las mañanas de la X y esta es una de las canciones que ustedes descubrieron a través de nuestra frecuencia, la X más música 103.9 FM. La hace Daft Punk y se llama The Funk. Como Andrés le gustó y me la pidió otra vez, entonces decidí repetir. Oye, así es, Guas. Me queda muy bien esta pieza. Gracias. ¿Cuándo es la película entre la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson? 20 de julio. Cae un sábado. 20 de julio se va a transmitir en vivo. Creo que es el de los primeros eventos en vivo. Ya vimos en vivo el Rose de Tom Brady en Netflix. El siguiente evento en vivo es ese. 20 de julio va a ser en vivo. Ahí y en directo estaremos. Por Netflix. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué? Que esté en una silla de ruedas. Es que era lo que yo decía. Yo creo que hay apostadores que dijeron, tú te vas a hacer el enfermo. Con eso van a apostar por el otro porque no estás bien para la pelea. Entonces se apuesta por el otro, él gana y cae toda la plata ahí. Pero era lo que les decía ahora. Pues ya no creo en nada. Pero era lo que les decía ahora. Es que porque está en una silla de ruedas, porque por ley lo tuvieron que bajar así del avión, porque tuvo una complicación médica dentro del avión. Entonces es responsabilidad de la aerolínea por ley darle las medidas básicas, y por ley lo tienen que sacar en silla de ruedas, así él pudiera caminar y no tuviera ningún problema. Hay una aerolínea para perros, ahora que usted menciona la palabra aerolínea, wow, para que la revisen. Wow. Es una aerolínea, pero es muy prime, cuesta muchísimo. Eso tiene que costar un dineral. Y solo son viajes de Nueva York a París. Se llama así es, lo tranqui. Se llama Bridgerton, la aerolínea. Experiencia Prime. Se llama Bark Air. Uh-huh. Y solo hay 4 destinos así, súper extensos. Hay video. Wow, yo hubiera puesto wow. Con mucha plata. ¿El video? Hay video de los perritos viajando de Nueva York a París en primera clase. ¿Y viajan solos? ¿Real? ¿Viajan solos? ¿Es en serio? ¿O los dueños viajan en ese mismo vuelo? Van con bodega. Los dueños van en bodega. No. Eso sería fantástico. Sería fantástico. Espere, déjeme hacer este punteito. A ver. Es hermoso. Ya, yo creo que voy a dedicarme, después de esto, voy a dedicarme a teclados. ¿Teclados? ¿Sí? ¿Teclados? ¿New Wave por ahí? Teclados de... Voy a empezar a practicar teclados en todas sus variedades, desde piano concierto hasta mira, casioneta. La tiene un mínimo de pago de $6,000 para llevar al perrito. Ah. Los destinos son Londres, Los Ángeles, Nueva York o París. No me crea. O sea, eso es para los ricos y famosos. Como tú que vas a llevar tu gira. Mañana X.